Juan Ramón García Morato, bienvenido a estas charlas que estamos teniendo con diversos expertos en el tema. Estamos comentando, como la gente ya sabe, este documento de la sexualidad humana, verdad y significado. ¿Cuál es la verdad, el verdadero significado de la sexualidad humana? Lógicamente, eso se puede ver desde dos puntos de vista. El pleno significado me parece que se alcanza, lógicamente, desde la fe, en el sentido de que es lógico quien ha creado la sexualidad tenga, mejor que nadie, todos sus resortes. De la misma manera que el que ha proyectado un coche sabe cómo sacarle el mejor rendimiento, por ejemplo. Pero en la medida en que es una faceta profundamente humana, cualquier persona, incluso aunque no tenga esa fe, es capaz de alcanzar ese significado. Mejor dicho, tendría que ser capaz, porque luego la vida, la experiencia dice que no está tan claro que sea capaz. ¿Cuál es ese significado? Pues fundamentalmente se podría decir que es un significado de donación, de entrega. Es decir, el ser humano tiene una dotación en su corporalidad, que es la sexualidad, que expresa la capacidad, esa capacidad de darse, esa capacidad de entregarse de una manera muy singular, que es distinta de lo que es la amistad, de lo que es la fraternidad, de lo que es la filiación, de lo que es cualquier otro tipo de relación humana. Y entonces es una entrega que por su propia naturaleza es incondicionada. Es la posibilidad de trascender de uno mismo y tener la confianza de poner la propia vida en manos de otra persona. Por eso se exige también, a su vez, tener una seguridad muy grande. Y es una posibilidad de darse saliendo de uno mismo, pero también de alguna manera saliendo hasta del propio mundo. El hecho de que en las religiones paganas, en algunas religiones paganas, la sexualidad haya estado más o menos divinizada, con todo lo que se pueda suponer de aberraciones, lógicamente, en un momento concreto y determinado, en el fondo es porque, bueno, el ser humano aprecia que ahí hay algo que se le escapa de las manos. Y ese algo que se le escapa de las manos es que esa donación es la única donación que luego se hace persona. Porque las demás donaciones humanas no se personalizan, no acaban en otro ser que es expresión de esa donación y de ese amor. En cambio, en la sexualidad sí. Y por eso, quizá es en lo que el ser humano, en el ejercicio de esa dimensión, se acerca más y se parece más a Dios creador. Me parece que esto podría ser un buen resumen. De todas formas, estamos hablando de donación en un momento en que parece que no es precisamente un concepto que está de moda. Incluso hay gente que precisamente quiere separar de cualquier relación humana esa donación, el darse a los demás. ¿Usted cómo explicaría eso a las personas que no creen en la donación a ningún nivel, y a ese menos, sino que buscan solamente la satisfacción personal? Sí, eso es verdad, pero uno pudiera en contra de su propia naturaleza, es decir, antes o después o se convencen antes o antes o después las consecuencias aparecen. Uno no puede prescindir de ser lo que es. Lo mismo que, por mucho que quiera prescindir de la posibilidad de que no puede volar, si intenta hacerlo, pues se estrellará. El único problema es que las leyes físicas son inapelables e inmediatamente muestran que su transgresión trae consecuencias funestas. Mientras que, digamos, las normas de la propia naturaleza aguantan bastante su transgresión antes de que se muestren esas deficiencias. Ahora, a mí me parece que lo que sucede ahora mismo, vale la expresión, es que somos todos un poco de ciencias, vamos a decirlo así. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina en la Complutense de Madrid, ¿verdad?, que una de las cosas que personalmente me costó entender es que hay una objetividad no experimentable, que no aparece en el laboratorio. Es decir, que hay unas cosas que son así y que, sin embargo, no hay un experimento que las muestre. Lógicamente, los avances de la ciencia son estupendos, y que haya cuantos más, mejor. Pero si uno prescinde de la totalidad de la persona, pues es muy difícil. Uno puede analizar exhaustivamente cualquier dimensión corporal. entre ellas la sexualidad. Pero claro, la sexualidad es una realidad que en el espacio y en el tiempo es larga. Todo lo que supone el propio ejercicio, lo que supone las consecuencias, no es una cosa que sea inmediata, sino que tiene esa espacio-temporalidad que la hace, por lo tanto, fragmentable, analizable en cada uno de sus aspectos. Y luego, el riesgo que tiene el ser humano es de recomponerla cambiando el orden. O sea, uno puede coger un hueso, hacerlo a trocitos y luego pegarlo en el mismo orden en que ha sido cortado. Pero si lo pega en un orden distinto, ese hueso no funciona. Y al menos no funciona totalmente. Pues lo mismo sucede con cualquiera de estas cosas. Y claro, si la sexualidad se ve solo desde el punto de vista científico, se pierde su valor humano. Y la capacidad de darse es humana, no es cuantificable. Sí. No hay la única cantidad o la única posibilidad de medir la donación es que no tiene medida. Lo mismo, ¿por qué? Porque la donación es amor, y el amor con medida ya no es amor, empieza a ser egoísmo. Sí. Entonces, ciertamente es una mentalidad que ahí está y que a veces no es fácil, pero que empobrece. Es lo mismo que describir una sonrisa exclusivamente mediante una magnífica exposición de las contracciones del músculo risorio. Bien, es una descripción anatómico-fisiológica perfecta, pero probablemente es muy poco humana, ¿no? Entonces, en la medida en que pierde su sentido humano, la sexualidad pierde la capacidad de donación. Bueno, me parece que esto que voy a volver a preguntar ya está contestado, pero por si acaso lo volveré a hacer. Los animales también tienen una sexualidad, y hay personas que, o incluso se han publicado artículos que decían que donde el hombre más se parece al animal es precisamente en su actividad sexual. ¿En qué es distinto el hombre en esta en este campo de los animales? Sí, eso es verdad. Es verdad que en lo biológico es en lo que el ser humano se acerca más a los animales. Luego, en lo afectivo es en lo que más se acerca a los seres vivos. Pero el ser humano se distingue de los animales en que tiene una inteligencia. Un animal, o sea, ante un instinto solo puede lanzarse a realizar el acto que lo satisface, porque si no el instinto no se calma. Es decir, un ratón hambriento se le pone un queso y por mucho que el queso esté envenenado, le da igual, se le suelta y va hacia el queso y se lo come y se muere, por supuesto. El ser humano no, puede que encuentre un cartel que pone veneno, o puede que decida que, en fin, aunque tiene hambre, pues aprovechando el tiempo, estamos en cuaresma, pues voy a no comer queso. O sencillamente estoy demasiado gordo y no quiero engordar y por lo tanto no como queso. Sí. Entonces, el ser humano tiene instintos. Lo que pasa es que en la medida en que la madurez personal que se pone y armoniza todos los componentes de la persona, en la medida en que la inteligencia es capaz de descubrir el sentido de esos instintos, los domina, ya no se ve dominados por ellos y los convierte en tendencias. Entonces, la sexualidad para un animal es un instinto que solo puede pararse en la medida en que se satisface. En el ser humano no, el ser humano es inteligente, sabe cuál es el sentido, o al menos puede descubrir cuál es el sentido de la sexualidad, y en esa misma medida convierte ese instinto en algo que domina con su razón, y por lo tanto en una tendencia que no puede dejar de experimentar, pero sí que domina en cuanto a su ejecución, porque para eso es inteligente. Bueno, el hombre es alma y cuerpo. Hay personas que se dedican más a cuidar del alma y se olvidan del cuerpo, y hay otros que lo único que de lo que se preocupan es de tener, digamos, el cuerpo en perfectas condiciones y quizás se olvidan de la parte espiritual. ¿Cuál sería, digamos, el equilibrio querido por Dios entre esos dos elementos? Porque no se pueden separar. Sí, los extremos en cualquiera de los dos casos es evidente que no son buenos, ¿no? Pero, por otra parte, creo que la propia experiencia puede dar un punto de referencia que nos sirva. Es verdad que hay personas que dicen, bueno, el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, y tratan al cuerpo como si fuera una cosa distinta del propio yo, de la propia personalidad. La vida dice que no es así. El cuerpo no es algo distinto. Cuando cualquier persona habla de su cuerpo, habla del cuerpo como si fuera su yo. Y no sé, una cosa tan sencilla, o sea, si en la clínica le ven a una persona una mancha de un centímetro en el dorso de la mano, un poco oscura, que de momento no es más que un lunar y queda diagnosticado como un melanoma maligno, en la vida de esa persona, la vida entera, en lo corporal y en lo espiritual, desde los más profundos estratos del alma, de la conciencia, de la psicología, hasta la propia actividad física, cambia. Y es un centímetro, no es más. No digo, bueno, la mano tiene un melanoma. No, yo tengo un melanoma. Eso es siempre. Me duele la mano, me duele el pie, me duele la cabeza. Ese modo de expresarse, en el fondo lo que indica es que, por decirlo de alguna manera, el cuerpo es espiritual. No es inmaterial, es claramente material, pero es espiritual. Tiene una dimensión. Por eso se dice que las personas tienen encanto personal. El encanto no es medible físicamente. Y el alma es corporal. Es decir, lo de que la cara es el espejo del alma, no es que es la cara, es el cuerpo entero. Es la cara, las manos, el gesto. Una persona sin gestos le es más difícil expresarse. Una persona con una parálisis facial le resulta más complicado. Y por otra parte, el intentar expresar sentimientos profundos sin un gesto corporal es muy difícil, muy difícil. Sí. Por lo tanto, la cuestión sería la armonía. La cuestión sería la armonía. Caer en la cuenta que no hay ni una sola realidad humana espiritual que se pueda manifestar a los demás sin el cuerpo. Sí. Y que, por lo tanto, hay que cuidar el cuerpo. Los italianos tienen un refrán muy preciso y genial, como en casi todas esas expresiones que ellos tienen, ¿verdad? Cuando el cuerpo está bien, el ánima baila. Cuando el cuerpo está bien, el alma baila. Y de alguna manera, también el alma es capaz de tirar del cuerpo. Es decir, cuando uno está cansado, cuando uno está agotado, si tiene una ilusión muy grande, acaba venciendo el cansancio y acaba venciendo la dificultad, incluso el dolor o la fiebre, lo que se le presente por delante. Bien, antes hemos mencionado, quizá un poco por encima, pero el fin reproductor de la sexualidad humana. Pero entonces, ¿cómo se explica el celibato, la castidad? Vamos a ver. En la medida en que, lógicamente, el ser humano tiene una capacidad de donación, esa capacidad de donación no es única ni es exclusiva. Es verdad que, desde un punto de vista, al menos, de la fe, cabe la posibilidad de colaborar con Dios, que crea, y que pudiendo haber seguido él mismo directamente la creación, decide dar ese poder a la criatura humana. Digamos, es una dimensión que está al servicio de todos, y que, en principio, no es estrictamente, digamos, como imprescindible en cuanto a su ejercicio. De todas maneras, es evidente que hay una realidad, puesto que la sexualidad, es decir, ser varón, ser mujer, afecta, lógicamente, a toda la persona. Lo que pasa es que también hay una manera de colaborar con Dios, que es, colaborar más directamente en la redención. Eso desde un punto de vista de la fe, y por lo tanto, en la misma medida en que Cristo deja a la Virgen como madre de todos, por lo tanto, le da la tarea de que nos engendre a la vida eterna, hace falta, digamos, que alguien colabore en esa tarea más directamente, porque Dios le da ese don, no porque sea mejor ni peor que los demás, y digamos, tenga esa maternidad, esa paternidad espiritual, que de hecho es real. El celibato lo que supone es el no ejercicio de esa sexualidad ya desde un punto de vista físico. Pero por otra parte, todo matrimonio que se precie tiene que desarrollar esa paternidad y esa maternidad espiritual. No se trata solo de engendrar a la criatura. Mientras, digamos, no está en condiciones de desenvolverse en la vida, hay un montón de años de paternidad y de maternidad espiritual que también ejercen los padres que han engendrado físicamente al hijo. En el caso del celibato, en la vida y en la revelación cristiana, es evidente que es una mayor disponibilidad para darse a los demás y estar como más disponible a los requerimientos que Dios pueda tener de una persona. Me parece que ahí estaría un poco la clave. Ahora bien, no hay que olvidar que de hecho sucede lo mismo. O sea, son dos maneras de donación total y plena. Si marido y mujer se ponen radicalmente el uno en las manos de otro, con una confianza, lógicamente, que tiene que ser proporcional y que, por lo tanto, les tiene que dar la seguridad de que nunca van a ser, por decirlo así, utilizados y dejados en un rincón. En el fondo, el celibato es hacer lo mismo con Dios. Y en la medida en que las manos de Dios nunca dejan a nadie en un rincón, solo desde ese punto de vista me parece más ventajoso, como punto de arranque, aunque luego es evidente que muchos matrimonios pueden sobrepasar en su camino a las personas que han recibido de Dios el don del celibato y, por lo tanto, estar, si es preciso, incluso más cerca de Dios que esas otras personas. Bien, últimamente el Santo Padre está hablando de la teología del cuerpo. ¿Qué es eso? Sencillamente es caer en la cuenta de lo siguiente. Dios crea y dice el Génesis que después de crear cada cosa vio que era bueno, y después de crear al ser humano vio que era muy bueno. Dios no puede haber creado nada negativo. El cuerpo, por lo tanto, no es nada negativo en ninguna, absolutamente en ninguna de sus partes. Desde los pelos de la cabeza hasta las uñas de los pies es algo salido de las manos de Dios. Por lo tanto, es importante este sentido positivo a la hora de entender la sexualidad, a la hora de educar la sexualidad y a la hora de, por lo tanto, caer en la cuenta que nos estamos refiriendo no a una cosa que sea un estorbo, sino a algo que Dios ha dado y lo ha dado precisamente para realizar cosas que son en sí mismas positivas. Es verdad que el ser humano, por la misma razón que se expresa todo hacia afuera con la corporalidad, donde el ser humano es más manipulable, es siempre a través de la corporalidad. Y si uno piensa en todas, digamos, las injusticias que hay en este mundo, son injusticias que son posibles perpetrar contra las personas precisamente porque tiene cuerpo, porque si no, muchas de ellas, casi todas, incluso me atrevería a decir que todas, no serían posibles, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es el hacer caer en la cuenta de que Dios creador lo que ha creado es un don. Y por lo tanto, pedagógicamente, hablar en el cuerpo y referido a la sexualidad, por ejemplo, de partes deshonestas, solo se entendería, no en la medida en que sea algo negativo, es decir, que Dios ha hecho todo muy bien menos dos o tres cosas que son un fastidio, ¿no? Sí. Sino que es sencillamente quizá dimensiones humanas mediante las cuales la persona puede ser más manipulable que a través de otras. Desde ese punto de vista sí que se podría hablar, pero desde el otro punto de vista no. Entonces, el Papa, ¿qué es lo que ha hecho, digamos, desarrollando? Creo que por primera vez en un desarrollo amplio, ¿verdad?, en la enseñanza de la Iglesia, por supuesto algo que está contenido en la revelación, que no es que de repente aparezca de golpe, pues sencillamente hacer caer en cuenta de que esa dimensión humana de la corporalidad es importante. ¿Por qué? Porque es que, además, para un cristiano no es que sea importante, es que es vital. ¿Por qué? Cristo se encarna, es decir, asume un cuerpo. Y por lo tanto, el mismo cuerpo que tenemos nosotros, y con los mismos rasgos, hemos sido redimidos con el sufrimiento del cuerpo de Cristo, de Dios, que asume ese cuerpo y que por lo tanto pone esa corporalidad, por decirlo así, en juego también en su tarea redentora. Cuando el cristiano recibe la Eucaristía, lo que escucha es el cuerpo de Cristo. San Pablo lo que enseña es: glorificad a Dios con vuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es que si no, no es posible, o sea, no somos ángeles. Y si uno pretende funcionar prescindiendo de la corporalidad en cualquiera de sus dimensiones, también en la sexualidad, como si fuera un estorbo, entonces no será capaz de integrarlo. No será capaz de descubrir el sentido y de ponerlo en juego. ¿Por qué? Porque estará huyendo de un mal en vez de armonizando e integrando y poniendo en el lugar que Dios le pone un bien recibido. El Papa también en este libro que tenemos por aquí también dice que interpreta el Génesis diciendo que Dios creó a Adán y cuando crea a la mujer a partir de ahí lo llama varón. Entonces identifica como que es la, también una llamada a la autoidentidad, como si la lee la expresión del hombre, el hecho de que exista masculinidad y feminidad. Si quiere comentar algo sobre esto. El Papa, claro, lógicamente lo que hace caer en la cuenta es decir, hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Y por lo tanto, precisamente por eso, esa complementariedad hace descubrir la identidad. Por eso hacía referencia antes a esa complementariedad psíquica. Independientemente del ejercicio de la corporalidad, de la sexualidad, es evidente que las personas toman más conciencia de su identidad cuando descubren a la persona del otro sexo, cuando la descubren como persona, no estrictamente como cuerpo, como objeto de placer. Y eso yo me atrevería a decir, quizá, claro, tengo 5 hermanos y 5 hermanas y por lo tanto un equilibrio estupendo en este aspecto, pero me parece que las personas que tienen pocos o ningún hermano, chicas, o chicos que tienen pocas o ninguna hermana, eso lo tienen que suplir de alguna manera porque no lo han vivido desde el principio y ese descubrimiento de la identidad, lógicamente, donde primero se da es en la familia. Sí. No quiere decir que sea una carencia, es evidente que culpa tiene nadie de tener más hermanos o menos hermanos o de que en una familia todos sean hermanos o todos hermanas, eso no tiene... Pero bueno, sí que me parece que es, al menos en el caso en que sí que se da, es una muestra de esa realidad, es decir, la identidad se va descubriendo al descubrir esos rasgos complementarios en las otras personas. Bueno, usted, porque trabaja en la universidad, está en contacto con la gente joven, y supongo que ve de todo, oye de todo y le preguntan sobre todo, ¿no? Pero yo quería preguntar algo práctico, por si hay algún padre o madre que nos está escuchando, decir, ¿cómo enseñar a los jóvenes la responsabilidad dentro de la libertad en el campo de la sexualidad? Hoy en día, cuando están tan bombardeados por todas partes de informaciones quizá contradictorias o malintencionadas. A mí me parece que hay una cosa que ayuda y que tiene que empezar cuanto antes, y es que descubran el sentido positivo de esa dimensión humana. Por decirlo de alguna manera, no ocultarles la realidad cuando la ven delante de sus ojos y la preguntan. Por poner un ejemplo, si dos niños pequeños, dos hermanos, están lógicamente, entonces pues de repente están bañando al niño o a la niña, es evidente que un mínimo de conciencia quizá de su propia corporalidad tengan, sin duda alguna. A la vez entonces, al ver a su hermano o a su hermana, toman conciencia de que aquí hay algo distinto que no saben qué es. Bueno, pues entre dejarles preguntar y responderles de acuerdo a lo que son capaces de entender, o por decirlo así, coger rápidamente una toalla y cubrir al hermano o a la hermana, es decir, hay una diferencia abismal de cómo se va a desarrollar eso. Porque, en el fondo, la formación sexual me parece que parte de la naturalidad, que muchas personas han aprendido que la sexualidad es una cosa buena y estupenda, y no ven, digamos, con falta de respeto ni con sentido negativo el hecho matrimonial, sencillamente porque por la mañana se han levantado y se han ido muchas veces a la cama con sus padres y ya está, y ahí han estado sin más y, digamos, solo han sido excluidos de esa situación en los momentos en que evidentemente cualquier testigo, sea quien sea, sobra por lógica natural, ¿no? Entonces, a base de ese sentido positivo de no ver las cosas y sobre todo de hacer entender que todo lo que pueda suponer la defensa de esa dimensión no es, por decirlo así, ocultar algo negativo, sino adquirir poco a poco la posesión de algo que es propio para luego, si se desea, entregarlo cuando, cómo, dónde y en las condiciones en que eso va a suponer una entrega digna y bien protegida. Si la protección es sentido negativo, no, pues es muy difícil, es muy difícil. Y es evidente que si la Iglesia protege y defiende la sexualidad y defiende el matrimonio, no es por un capricho, sino que de alguna manera todo matrimonio es como un lugar que se abre en el mundo para que Dios continúe la creación. Por tanto, eso es un lugar santo, donde Dios continúa creando. Dios continúa creando en cada momento. Y continúa haciéndolo, por supuesto, en las personas bautizadas y que han contraído ese sacramento. También en las personas que, al no haber recibido el bautismo, contraen ese compromiso con las mismas características y los mismos rasgos con que lo hace una persona bautizada, pero que al no tener el don de la fe, lógicamente, no pueden hacerlo de la misma manera en esa plenitud. Bueno, pero sin embargo, por muy positivo que los padres quieran enfocar este tema, los jóvenes hoy en día desgraciadamente están expuestos constantemente a material erótico, pornográfico, al hedonismo en general, ¿no? Se les está infundiendo con la idea de que eso es lo normal y que quizá lo que reciben en su casa es trasnochado, pasado de moda, etcétera. Entonces, en esa batalla entre lo uno y lo otro, ¿cuál sería, digamos, la actitud de los padres más correcta? En esa situación, yo lo que noto, lo que experimento, es que la gente joven no quiere respuestas triviales, ni respuestas facilonas, ni respuestas, digámoslo así, autoritarias. Mi respuesta es así porque sí, o es así porque lo dice tu padre, o es así porque lo dice la iglesia, aunque lo diga su padre y lo diga la iglesia, pero de alguna manera están como muy acostumbrados y quieren saber el porqué de las cosas y tienen derecho a saber el porqué de las cosas. Entonces no queda más remedio, quizá en algunos casos hay una dificultad por parte de los padres de saber dar respuestas adecuadas a, digamos, al mare magnum de bombardeo que recibe cada uno de los hijos. Pero las respuestas fáciles en general producen rechazo. Las respuestas autoritarias también. No sé dónde ahora mismo, pero hace relativamente poco que he leído una idea importante, me parece. Es decir, el buen comportamiento, es decir, la moral os entiende como publicidad del bien, y el bien por su propia naturaleza es atractivo y es hermoso. O si no, no queda más remedio que acabar entendiéndolo como una serie de normas, unas positivas, que si no las cumples te cae la estaca hacia este lado, y otras negativas, que como las hagas te cae la estaca hacia el otro lado. Entonces, plantearse lo que sea, la sexualidad o cualquier otro asunto a base de huir del estacazo, es muy difícil. Y por lo tanto, es verdad que es una tarea más complicada en ese sentido, que para los padres les va a exigir y les exige un esfuerzo de formación, de hacerse a la mentalidad de sus hijos. A veces de acordarse de que ellos quizá tampoco aceptaban fácilmente, aunque fuera en otro entorno cultural, las cosas porque sí, y hacer el esfuerzo por hacerles entender. Y hacerles entender también, incluso desde un punto de vista humano, y me explico. Aunque el hijo tenga fe, es evidente que se va a encontrar con compañeros y compañeras que se van a reír y a carcajear de esas convicciones. Bueno, si yo tengo que ser un héroe, quiero saber por qué. Porque si digo que porque me lo dice mi padre o porque me lo dice la iglesia, a los ojos de los demás hago el ridículo. Y se ríen de mí. ¿Cómo es posible? A tus 20, 22 años, dependes de lo que dice tu padre. No sabes por qué hacer las cosas. Eso es importante. Porque si no, le acaban convenciendo más las razones que tienen los otros para obrar en contra de eso. Y no acaban de hacerle mella. O acaban dudando de esas condiciones que hasta ahora han aceptado pacíficamente, pero por la vía del prestigio, de la autoridad o de lo que sea. Y luego me parece que otra cosa que es que puede ayudar en este sentido, y es entender o hacerles entender que lo normal no es un problema estadístico. André Maurois, me parece que es, en una de sus biografías, dice que el hecho de que un millón de personas digan que una tontería es verdad no convierte a la tontería en verdad, sino que nos da noticias de que existen un millón de tontos. Bueno, eso aplicado a cada cosa de la vida, si a una persona se le da la capacidad de descubrir que es el único normal entre un millón y aguantar a pie firme semejante descubrimiento, entonces está defendido para muchas cosas, no solo en el ámbito de la sexualidad, sino en el ámbito de cualquier otro asunto que se le presente en la vida. Y esa defensa hay que dársela, porque hay una tercera cosa. Entiendo, y es loable y es estupendo, y deben hacerlo. Los padres, es lógico que al ver cómo están las cosas, protejan a sus hijos. Pero hay dos maneras de proteger a una persona. Una, protegiéndolas, y más, se les mete en una campana de cristal y protegidos. Otras, dándoles defensas, para que vayan creando inmunidad y se protejan. En el segundo caso, cuando salgan, por decirlo así, al exterior, habrán estado vacunados. En el primero no tienen defensas para nada y todos los microbios se ceban en esa persona. eso que pasa en la propia medicina pasa también en este ámbito y en cualquier otro. ¿No cree que mejoraría, digamos, la estima del propio cuerpo o el cuidado con el que lo tratamos si pensáramos que el cuerpo también es inmortal? Pienso que sí, porque eso supone, por un lado, caer en la cuenta de que es don de Dios, y en segundo lugar, de que no es posible para el ser humano la existencia de otra vida. Los que creemos que existe, lógicamente, no es posible la existencia de otra vida de una manera rara, extraña. La otra vida también es con el cuerpo, y por lo tanto no es algo que debamos ni podamos maltratar. Es cierto que la glorificación supone para el cuerpo, digamos, la desaparición de todo lo que es defectuoso, pero a la vez me parece que no es tanto la consideración del cuerpo como inmortal, puesto que no lo es, quiero decir, muere, de hecho, sí. Desaparece, se hace polvo, se funde en la tierra, sino el hecho de que el ser humano no está al ser humano si no tiene cuerpo, y que por lo tanto uno es más persona, mejor persona, persona más madura, en la medida en que también integra su corporalidad en su propia vida. Y eso no solo aquí, sino que lógicamente en la medida en que la otra vida junto a Dios supone la plenitud personal, lógicamente también es la plenitud de la corporalidad. Eso significa también que no conseguimos las cosas y la madurez solo a base de la dimensión psíquico-espiritual, tanto en sentido humano como en sentido religioso, sino también con el cuerpo. Una persona madura, de hecho, la inmadurez tiene expresiones corporales, la inseguridad tiene expresiones corporales, y el maltratamiento del cuerpo, quizá donde se nota más es en el tema de las drogas, es más aparente, lógicamente hace que quizá la recuperación espiritual sea más sencilla, pero la corporal cuesta mucho, porque al fin y al cabo eso sí que necesita como más tiempo. El espíritu siempre está Dios por medio. Incluso en el caso de que una persona no tuviera fe, los valores humanos ilusionantes tirarían mucho más, mientras que el deterioro corporal, lógicamente, eso es inexorable. El paso del día y de las horas para la recuperación, no hay quien lo... Las cicatrices del alma son más fáciles temporalmente de quitar que las cicatrices del cuerpo. Don Juan Ramón, muchísimas gracias por haber venido aquí a charlar con nosotros. Yo espero que de lo que hemos hablado sirva para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Esperemos.